pasito, de pasito, un pasito voy a dar. Manteniendo el equilibrio, yo me largo a caminar. Despacito, despacito, es más fácil comenzar. Despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito. Despacito, despacito, es más fácil comenzar. Despacito, despacito, en la tierra y en el mar. Los pichones quieren cielo, los peces quieren nadar. Despacito y libremente, es más fácil comenzar. Despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito. Despacito y libremente, es más fácil comenzar. Despacito, despacito, más pasito voy a dar. Si me miras yo me animo, solo tenés que esperar. Despacito y de tu mano, es más fácil comenzar. Despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito, despacito, un pasito. Despacito y de tu mano, es más fácil caminar.